Thank you. Thank you. y cuando quieren un poco de más. Una vez. Tú sabes que lo que tú quieres es un poco de placer. Tú sabes lo que tú quieres es un poco de placer. Me electrocutó con el micrófono. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque eso me dolió un montón. ¿Qué voy a hacer? Me metí un cantazo corriente. Yo estaba aquí. metió a la guitarra y le metió cabrón, pero se fue del server. Se fue del server Bluefield, no dejó arrollados, solamente lo que quería era lucir su solo, no quería compartir con nosotros, así que se fue. Eso es lo que pasa cuando no quieres obedecer. Cuido papá. You know it all. You know it all. dos manzanas. Voy a comer unas manzanas. Así que voy a descansar un momento en lo que me como esto. Pero por favor, sigan tocando. Por favor, por favor, por favor. I think he got offended. Sharon, I'm going to sing for you. Sharon, I'm going to sing for you. No musicians. Yo. Where no musician left, there is one thing to do with a drum beat. And it's, what is this? Yeah. It's sing. Yo. I'm eating manzanas. You're coming on mine. This is so much, so rico. Manzanas, manzanas, yeah. Apple. Manzanas, apples, qué ricas son, con el ritmo del corazón, tú sabes que lo que tú quieres, mover ese cuerpo hasta abajo, tú sabes que, you wanna move your body through the floor, I'm going to wine, yo. Actually, I am stuck here. Everyone gonna dance tonight. Everybody gonna dance tonight. Everyone gonna dance tonight. We the bailoteo alive. Everyone gonna die. Yo. You cannon, you cannon, you know, you wanna dance, you wanna dance, dance, cannon, you know, come on, break the floor, break the floor, come on, come on. It's Martin again. Yo, we need you guys. We need music.